Hola, nos encontramos aquí con un compañero de mi facultad. Por motivo de identidad personal, no vamos a decir su nombre. Vamos a llamarlo Pepe. Hola, Pepe. Hola. Me gustaría que me comentases cómo fue tu primera experiencia, porque tú eres enfermero y este blog sirve para un poco a los futuros enfermeros o a los que están empezando, pues a ayudarles un poco a su primer día de trabajo y a su profesión en general. Así que, por De favor, acuerdo. cuéntanos. Pues nada, mi primer día de trabajo fue un poco difícil, porque como todo el mundo sabe, cuando uno empieza algo nuevo, una profesión, pues está por un lado ilusionado, pero por otro lado se encuentra nervioso porque no sabe lo que se va a encontrar ni las dificultades a las que va a tener que hacer frente. Y en mi caso tuve la, podríamos llamar, la mala suerte de empezar en la UTI. Y la verdad que aunque yo iba ilusionado, con muchas ganas de trabajar y de aprender, pero lo pasé un poco mal porque hubo algunas situaciones en las que no sabía exactamente qué es lo que hacer y pagué un poco la novatada del primer día. Claro que hubo una parada cardíaca y claro, yo hubo cosas que tuve que preguntarlas para saber exactamente lo que hacer en cada momento. Sí. ¿Y con tus compañeros? Bueno, mis compañeros, todo el mundo sabe que siempre hay de todo. Te encuentras un compañero así muy disponible, que te ayudan, buena gente, que se preocupan por ti y te facilitan las cosas. Y por otro lado, también hay compañeros que a lo mejor pasan un poco más del tema, van a hacer su trabajo y tampoco se preocupan por ayudar a los nuevos. Y en general, ¿te alegras de haber hecho enfermería o no? Pues claro que me alegro, era lo que yo quería hacer desde siempre y creo que es una profesión muy bonita la de ayudar y cuidar a los enfermos y creo que es una profesión que se siente uno realizado porque abarca muchos temas y muchas actividades diferentes. Sí. ¿Actualmente te encuentras trabajando? Actualmente sí, estoy en una residencia y la verdad que estoy muy a gusto. Al principio comencé en verano, en Navidad, sustituyendo, pero ahora llevo ya tiempo en una residencia y estoy muy contento. Sí, pues me alegro mucho de que te vaya bien todo y que ya haya pasado todo lo que fue el primer día. Y ya hayas cogido un poco de soltura y de experiencia, que es lo que es importante. Muchas Claro, gracias por claro. todo y espero que visiten esta página web a menudo. Se llama mundoenfermería.wordpress.com. Muchas gracias.